Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Precios y salarios, o sea, la puja por la distribución del ingreso, será la cuestión central de este 2021, excluyendo, claro, a la pandemia. Esto quedó muy claro desde el comienzo del año, ya sea por el arduo trabajo que tiene por delante el gobierno, que viene planteando que su intención es combatir la inflación y que los salarios recuperen terreno, como por las declaraciones públicas del establishment económico, que no tiene intención de retroceder y ceder las posiciones ganadas durante los 4 años del gobierno macrista. Pero cuando hablamos de establishment, es preciso hacer diferenciaciones. Los medios hegemónicos, así como hablan del campo, como si todo fuera lo mismo, también hablan del empresariado argentino, como si fuera una unidad. Un título de uno de esos medios hablaba de la preocupación de los empresarios por el avance del Estado, mezclando a pequeños y medianos, e incluso a algunos grandes, con los grandes de los grandes, o sea, con el verdadero establishment. Una muy oportuna nota del economista Alfredo García, publicada por el periódico Acción, pone las cosas en su debido lugar. Les leo textualmente. Resulta interesante buscar los orígenes de la palabra establishment, que designa al grupo de representantes de las muy grandes empresas y de los medios que son sus portavoces. Es una voz inglesa, ya incorporada al español, que viene del latín stabilis, o sea, estable. Se podría decir entonces que el establishment desea el mantenimiento de tal estabilidad. Pero podemos poner en duda esta última aseveración. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Mauricio Macri, la orientación principal fue beneficiar a lo más prominente de las empresas a través de exorbitantes aumentos de las tarifas de los servicios públicos, entre otras medidas. Decisión que generó una gran inestabilidad en los bolsillos de las familias de menores ingresos, pero fue aplaudida por dicho establishment. Reclaman el cese de intervención del Estado, pero ¿qué mayor intervención estatal que el gran blanqueo de capital promovido por Macri, disimulado como sinceramiento fiscal? En verdad, lo que desea el establishment es que la situación se oriente hacia la mejora de sus beneficios. Y si el estado de cosas los beneficia, pujan para que continúe. Pero si limita, aunque mínimamente, sus ganancias, pujan para que cambie. Esta definición nos lleva a una cuestión esencial. Las posturas del gran empresariado apoyan a quien defiende sus intereses. El licenciado Alfredo García concluye su acertado análisis afirmando que no es casual, entonces, que el establishment critique a los gobiernos que privilegian el bienestar de la ciudadanía y que se orientan a mejorar la distribución del ingreso con políticas sociales activas y un mayor aporte de los que tienen más. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En Desde la Gente le proponemos escuchar la música que difundimos en nuestras emisiones desde hace 11 temporadas. Tango, folclore, rock nacional, música latinoamericana y contemporánea. En marzo volveremos con nuestro programa habitual. Ahora disfrute la música. El amor es un centro, una esperanza, un huerto, un páramo. Una migaja entre dos hambres. El amor es campo minado, un jubileo de la sangre. Cáliz y musgo, cruz y sésamo, pobre bisagra entre voraces. El amor es un sueño abierto, un centro con pocas filiales. Un todo al borde de la nada, fogata que será ceniza. El amor es una palabra, un pedacito de utopía. Y todo eso, y mucho menos, y mucho más, es una isla, una borrasca, un lago quieto. Sintetizando, yo diría que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra

es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Alfredo Zitarrosa. Cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, pras mentes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas, pras pessoas de alma bem pequena, removendo pequenos problemas, querendo-se pra aquilo que não tem, pra quem vê a luz, mas não ilumina as suas mini certezas. Viver contando dinheiro e não muda quando a lua gira, pra quem não sabe amar. Fica esperando alguém que caiba no seu sonho, mubarizes que vão aumentando como insetos em contra da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Desligue grandeza e um pouco de coragem. Quero cantar só pras pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar o blues com o pastor e o bumbum na praça. Vamos pedir piedade, usam incêndio, o sol, a chuva rala. Somos iguais em desgraça, vamos cantar o blues, a piedade. Vamos pedir piedade, piedade pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Desligue grandeza e um pouco de coragem. Sabe amar, fica esperando alguém que caia no seu sonho. Varizes que vão aumentando como insetos em contra da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade pra essa gente careta e covarde. Yeah.

sobuchón, sobuchón. Ya no soy sobuchón, sobuchón. Sobuchón, sobuchón. Desde la gente. Thank you.